La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas por Radio La Retaguardia y AM690. Si son apenas pasadas las 21 horas del jueves, en las distintas repetidoras será distinto día, distinto horario, lógicamente. Hoy los voy a estar acompañando desde este lugar. Mi nombre es Paulo Giacobbe. Fernando Tevele, como saben, está con algunos problemas de salud. Digo como saben y no tienen por qué saberlo, pero quizás lo sepan si vienen siguiendo las transmisiones de los juicios en el canal de YouTube de La Retaguardia y en la página web. Todos los juicios de la semana. Y bueno, no estuvo participando. Habrán visto que no estuvo participando. Y ya está totalmente recuperado. Digamos un 80% recuperado. Que es un montón. No va a llegar a un 100% porque nunca tuvo un 100%. Pero nadie está un 100%. Yo tampoco, por supuesto. Pero sí brindar la tranquilidad a los oyentes de Oral y Público. Que la semana que viene, esta silla, que no sería exactamente esta silla porque yo no estoy en el estudio Víctor Basterra, la va a estar ocupando Fernando. Se podría decir, en vez de esta silla, este aire radial. Bueno, volvamos un poco a la seriedad característica de Oral y Público. Hoy vamos a rondar por dos momentos que ocurrieron justamente en las transmisiones de los juicios. Uno es lo que pasó el martes a la mañana, el martes 29 de junio, a las 9 de la mañana, declararon Filemón Acuña y Fabio Acuña, dos hermanos que estuvieron secuestrados en el año 1975 en el Pozo de Quilmes. Esto ocurrió en la audiencia del juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y la Brigada de Lanús, que estaba en Avellaneda. Los otros audios que vamos a escuchar hoy tienen que ver con el pedido de libertad condicional que realizó Santiago Omar Riveros ante el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín. Como sabemos, Riveros es uno

como fuerza de seguridad, o sea, fuerza conjunta, digamos, policía, ejército. ¿Estaban armados? La verdad que fue eso, fue entraron violentamente y dormido, ya cuando nos dimos cuenta ya estábamos todos esposados y vendados y como es, ya no teníamos tiempo, vio, de, porque entraron en forma violenta, vio, rompiendo puertas, todo, y eran, se ve que eran varios. Y se ve que ya tenía un móvil, pero no sé qué móvil tenía, nada. Es decir, que cuando ingresaron no exhibieron ninguna orden judicial, directamente, violentamente los vendaron y los esposaron. Sí, así fue. Vos, Fabio, referiste que estaban con tu hermano, ¿podrías decir su nombre? Filemón Acuña. Y a su vez que estaban con una vecina. Sí, esa no me acuerdo. Creo que salió en libertad ya estando presa. No sé también en qué cárcel estaba la chica esa. Pero era una chica ahí de Gutiérrez. Ahí en la brigada de Quilmes, referiste que también estuviste con tu hermano y que estuviste con los hermanos Blanco y los hermanos Canales. Sí, de esa Canales no me acuerdo si estaban, pero estaban también los hermanos. También había detenido abajo, porque nosotros estábamos en el tercer piso. No sé si eran celda o qué eran, vio, pero estábamos ahí en el tercer piso. Sabíamos que en la planta baja había también detenido. Quienes estaban custodiándolos en la brigada de Quilmes, ¿eran miembros de la policía, estaban uniformados? ¿Recordás algo de eso? Sí, de civil estaba, eran de Quilmes. Son de ahí, de la misma institución, de ahí, de la policía de Quilmes. Pero eran tanto de civil, siempre de civil. ¿Y en la brigada de Quilmes? Sí. No me acuerdo el nombre tampoco, eran todos, no daban el nombre ahí, daban todo apodo, demás, no se identificaban, digamos. Y respecto de las condiciones de detención, Fabio, la alimentación, ¿cómo era en la brigada de Quilmes? No había nada, comíamos resto. Me acuerdo yo que comíamos hasta los huesos de los pollos, ellos que comían, no quedaban ni los huesos, no quedaban. Pasaban 3 días sin comer. Por ahí llegábamos 4 ya. Yo me acuerdo que lo peor momento era que ya estaba ya semi muerto ahí en la celda del hambre. Fabio, ¿y les daban agua? Creo que sí, esos detalles no me acuerdo. Seguro que sí, o si no, ya estábamos muertos. Muertos de sed. Y respecto, ¿podían ir al baño? ¿La higiene cómo era en la brigada de Quilmes? Sí, lo único que íbamos al baño, sí, creo que sí íbamos, nos sacaban. Esas cosas ya no me acuerdo cómo eran, sí. Creo que pedíamos, porque la celda no tenía nada, era una celda pelada. Sí, seguro que sí, que nos llevaban al baño. No sé si ahí en el mismo piso o no bajaban, ya no me acuerdo. Y referiste también que posteriormente te trasladan a la comisaría octava de La Plata, sí. ¿Es así? Sí. ¿En ese traslado te trasladan únicamente a vos o a otros compañeros también? O sea, le vacían ese piso. No queda nadie, digamos. Seguro que era en una camioneta tirada, ¿viste? Tirada en la carrocería, tapado con manta, todo eso. Para mí que era... Sí, te escucho. No, está bien, así una camioneta, no sé si era camioneta, pero lo que sí, no sé si era un furgón, no me acuerdo, no. ¿Ese traslado también lo hacen vendados? Sí, sí, vendado y esposado. Referiste, bueno, que después de Campo de Mayo pasan a la cárcel de Devoto. Sí. Allí referiste que los blanquean. Sí. ¿Les dicen algo específicamente respecto de esta causa judicial, a disposición de quién están? ¿Y cómo es la vida dentro de la cárcel de Devoto el tiempo que pasan ahí? Sí, no, o sea que eran... Si bien era un pabellón para presos políticos, era un ambiente relajado, digamos. No había... Todo tranquilo, no había tanto problema. Ahí estuvimos un mes estuvimos, y ahí nos pasa a la U7 del Chaco. En nuestro lado, sí. Yo, ahí fue espectacular nuestro viaje. Culatazo, patada. Pero todo el trayecto, una hora, el avión se movía del maltrato que recibíamos ahí adentro. O sea que un poco más se cae el avión. Y de la consecuencia de eso, hasta ahora me operaron de un tumor en el estómago, en la panza, de los golpes que recibí. O sea que eso fue uno de película, el traslado. Y bueno, eso, como es, ahí lo que, al bajarnos, creo que nos comunican que nosotros pasamos al TEM. Eso es, o sea que... ¿Recordás la fecha estimativa de ese traslado? Yo creo que fue en enero. El transcurso de enero, más o menos. Porque estuvimos entre enero y febrero, más o menos, esos días. Creo que fue esos días. Porque no... Y sí, a ver, diciembre, enero. Sí, habrá sido en el transcurso de enero, porque nos detienen en diciembre. Estuvimos desaparecidos un mes... Todo diciembre, parte de enero, sí, póngale febrero, fines de enero a febrero, más o menos, ya del 76. Fabio, y ya estando en la unidad 7 de Chaco, que referiste que estuviste unos 6 años y lo definiste como un campo de concentración, ¿nos podrías detallar en qué condiciones estaban privados de la libertad? Sí, o sea que nos saca todos los beneficios, digamos. Y encerrado en una celda, nos sacaban creo que una hora a la mañana y una hora a la tarde a caminar en el patio. Y bueno, ahí dentro de la celda estábamos dos, o sea que está ya con baño y todas esas cosas. Y creo que a partir del, yo no me acuerdo, nos sacaron todos los beneficios, estuvimos encerrados. Las visitas que teníamos eran detrás de un vidrio. Bueno, y desde ya las visitas ya, como es de costumbre, ya los vejámenes hacia nuestras familias. Y yo no me acuerdo, creo que fue en todo el 77 y 78 nos sacaron todas las visitas. O sea que no teníamos contacto con el exterior, digamos, con nuestra familia, nada. Nos sacaron todos esos beneficios de visita. Un mes por uno, una visita por mes. Una visita por mes. Y bueno, todo directamente. O sea que continuamente los celadores iban abriendo ventanilla cada hora. ¿Qué hacíamos? ¿Qué no hacíamos? Eso fue de. Yo no me acuerdo si fue en el. En el 77 sí, seguro, pero a partir, creo en el 78 y 77 fue así. Que no verdugueaba con la comida, todas esas cosas. Creo que, a ver, el agua creo que teníamos, nos daban un jarro de agua para ducharnos. Con eso teníamos que ducharnos. Y bueno, la comida ya se sabe que en la cárcel es mala, no es buena. Y sí, así fue los 6 años que estuve. Y bueno, es todo un tema, era porque habría que aguantar para no quebrarse uno, era una tortura continua, diaria, porque también vino el ejército, nos observaban de los pasillos, nos miraban. Creo que, bueno, nos salvamos de un pelo, digamos, porque dentro del ejército creo que estaba la idea de entrar y matarnos a todos. Creo que no se llegó a eso. Creo que no estuvieron de acuerdo con eso. Creo que era la idea del general Manso. Algo así. Eso. Y cada mes, cada tanto, venía el ejército y nos visitaba. ¡Bah! Nos miraba del pasillo cuando estábamos en el patio. Te hago una pregunta. Previo al secuestro que relataste, ¿vos supiste si te estaban persiguiendo, si te vigilaban? ¿Tuviste algún hecho que te haya llevado a pensar eso? No, me pareció raro, bueno, que me se sentara a mi lado, eso sí, me pareció raro, pero no pensé que. ¿Para qué era, digamos? Ya me estaban siguiendo, digamos, en una palabra. Acabamos de escuchar a Fabio Acuña, secuestrado en 1975 en el Pozo de Quilmes, y ahora vamos a escuchar a su hermano Filemón Acuña, también secuestrado el mismo día, la misma madrugada, también llevado al Pozo de Quilmes. Y con este testimonio cerramos la jornada del juicio del martes 29 de junio. El día 25 sería de noviembre de 1975, más o menos a las 3 de la mañana, más o menos sería el horario que nos tiran la puerta abajo de la casa donde vivíamos. Teníamos un alquiler nosotros. En la casa estaba mi hermano, mi compañera, y otra pareja más de un vecino que estaba viviendo ahí, en mi casa. Bueno, estaba mi hermano y la chica, nos levantan, nos hacen, me interrogan a mí en ese momento, y después nos vendan los ojos y nos llevan a destino desconocido, que que supongo que sería más o menos la comisaría de Lanús o Banfield, algo después. Con comentarios por ahí más o menos me dijeron que era la comisaría esa, pero comentarios nomás no muy seguro. Bueno, ahí nos llevan a la comisaría esta, a este lugar desconocido, y nos a mí principalmente me amarran a unas camas, viste, de metal, metálica, con tejido. Me amarran a esa cama y comienzan los interrogatorios, las torturas, con picana, con golpes, por mi actividad que yo tenía, supuestamente tenía actividad subversiva, me acusan de tal cosa. Le digo anteriormente que al allanar mi casa actuaron así como si fueran una banda, no se identificaron, no dijeron que eran policía, no dijeron nada, robaron de mi casa todo lo que pudieron. Para la tortura, ¿viste? Me dejan un rato. Se quedaría más o menos un día en esa posición. Luego a la noche me vuelven a hacer lo mismo. Es lo que puedo recordar de ese momento. Y luego hace un paréntesis más o menos. Escucho en ese momento todos los gritos en ese lugar, que de otra persona que han sido torturadas, que están siendo torturadas. Más o menos 3-4 días estuve así, en esa posición, en esa cama metálica. Y al cabo de 3-4 días, no recuerdo cuánto, me sacan de ese lugar, de esa posición, y paso a un calabozo durante un tiempo. Sigo escuchando ahí todo el movimiento que había en ese lugar, y a los que estaban conmigo, los muchachos que estaban conmigo, las chicas y mi hermano y otras personas, bueno, no lo hacen ninguna pregunta, nada. Si a la chica, a mi compañera, que era mi esposa en ese momento, no le hacen ninguna pregunta. Bueno, al cabo de un tiempo nos trasladan a la... Te interrumpo un segundito. Sí. Compañera, ¿cómo era su nombre? ¿Recordás? María Rosa Ortiz. María Rosa Ortiz. Bueno, al cabo de más o menos 3-4 días, no me acuerdo cuánto, si era una semana o 4 días, más o menos, nos llevan a la comisaría de... Esta sí, yo sí, conozco el lugar, conozco la comisaría de Quilmes. Ahí durante más o menos tres días estuvimos todavía con los ojos vendados, y luego nos retiran eso y estábamos más o menos en un régimen que podía ser abierto. Pero no teníamos comida, no teníamos poco alimento, poco baño, poca agua, así, muy restringido. Y ahí estuve alojado así con 8 personas más o menos, 8, estaban los hermanos Blanco, los hermanos Canales, había una pareja uruguayo y otros que no me acuerdo. En la Brigada de Quilmes estuviste durante 3 días con los ojos vendados. Sí, y después nos sacan la venda. Sí. ¿Pudiste ver a quienes estaban custodiando, a los guardiacárceles, si eran de la comisaría, si eran policías? Eran policías. ¿Recordás alguna característica de ellos? Los nombres no, solamente de un comisario, que era por los dichos de los presos, de los otros presos comunes, era el que torturaba. El comisario se llamaba Ramallo. En el caso de los que estaban custodiándolos, ¿recordás alguno de los apodos? No. La verdad que no. No me acuerdo nada. De esos. Las personas sí, la cara, bueno, me acuerdo. Pero, ¿no? ¿Recordás el tiempo estimativo que estuvieron detenidos, desaparecidos en la Brigada de Quilmes? Y una semana. Una semana estuvo. Sí, sí. Y luego trasladado a la Comisaría Séptima de La Plata. Exactamente, sí. ¿En ese traslado otras personas? Y fue. Fuimos los tres. Mi hermano, lo que me acuerdo yo. Fueron otras personas también, pero no sé quién exactamente. A lo mejor fueron separados. Y luego los trasladan a Campo de Mayo. A Campo de Mayo, sí. A Campo de Mayo, pero ya por personal del ejército. ¿Recordás qué sucedió o tuviste conocimiento qué sucedió con María Rosa Ortiz? Si ella fue liberada. Y fue liberada en el 79. Sí, eso es. Me enteré porque me comunicó. Sí. ¿Y has tenido algún tipo de contacto? Sí, después al salir de la cárcel algún contacto, pero nada más. Después yo tenía lugar de detención en Formosa, así que una libertad vigilada que duró un año. Y después en el 82. Y eso me impidió viajar a... No tenía medios tampoco para movilizarme, o sea, no tenía medio económico. Económicamente estaba muy mal después de salir de la cárcel. Y te queríamos hacer una última pregunta, algo hiciste referencia recién de cómo fue la situación posterior a tu liberación con la libertad vigilada y las dificultades que tuviste para conseguir trabajo. Sí. Queríamos preguntarte cómo fue tu vida luego de haber estado detenido, desaparecido y de haber estado como preso político durante mucho tiempo. ¿Cómo fue a la salida? Y mal, malísimo. O sea, no tenía trabajo, no tenía... vivía con lo justo. Me hice de todo. Vendedor ambulante, lo que podía hacer. lo que me dejaban. Todos los días tenía que ir a la comisaría a indicar la presencia, a firmar un parte diario. Diariamente tenía ese tenía que hacer. Fue difícil, fue un momento difícil casi. Mis padres tampoco no tenían recursos, no tenían nada. Tenían que arreglarme como podía. Jorge Julio López. Silencio en la sala. Condenar a Raúl Alberto Ruiz Sope, de apellido materno, a la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua. Denominaciones a las que se sumaban efectivos de la custodia de los dirigentes sindicales, verdaderas patotas que más que proteger así el moro sin legal. Declarar a Jorge Rafael Videla ya afiliado, autor mediato, determinador y coautor mediato, penalmente responsable de los delitos de imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima. 32 hechos. Pablo Santo. Si no son hijos desaparecidos y saben la identidad también, y no han sido capaces en estos años de decirles a las abuelas, miren, no busquen más, no son hijos desaparecidos, hubiesen terminado con la angustia de decenas de abuelos y abuelas que se murieron. Memoria. Verdad. Compromiso. Justicia. Oral y público. Nuestras causas. Los procesos efectivos de una paz duradera son ante todo transformaciones artesanales obradas por los pueblos. Es el título de un texto que Monseñor Santiago Olivera, el obispo castrense de la República Argentina, tituló para pedir por la prisión domiciliaria de los genocidas. Tomando las palabras del Papa Francisco, que nosotros conocemos como Jorge Bergoglio, donde dice que la cadena perpetua es una pena de muerte oculta, Santiago Olivera toma estas palabras y dice que es algo que vivimos con tantos presos imputados de delitos en tiempos de la dictadura. Algunos casos sin proceso, con detenciones preventivas por más de 2 años, con edades muy avanzadas, enfermedades y delicados estados de salud. Incluso en este tiempo de pandemia con riesgo sanitario, no se les ha permitido cumplir la detención en forma domiciliaria, afirma el obispo para las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad de nuestro país, Santiago Olivera. Pero después da 2 pasos más. Dice que la encíclica que nos ha regalado Francisco, esta donde habla de la cadena perpetua como pena de muerte oculta, y dice que nos permite crecer como sociedad en amistad y concordia. Ahí está el primer pasito, la palabra concordia, utilizada desde los primeros tiempos por los sicarios de la impunidad. Y después dice que buscando siempre el bien común, en verdad, memoria y justicia. Así cierra el texto Santiago Olivera, diciendo entonces que la prisión domiciliaria para los genocidas, para los que cometieron crímenes de lesa humanidad, es parte de la lucha de verdad, memoria y justicia. Se toma de la palabra de los organismos de derechos humanos, de las consignas de los organismos de derechos humanos, verdad, memoria y justicia, para pedir por la impunidad para los genocidas. Probablemente algo de este texto hayan tomado los abogados defensores de Santiago Omar Rivero, que presentaron esta semana ante el Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín un pedido de libertad condicional para su pupilo. Si ellos no tomaron las palabras de Olivera, Olivera tomó las palabras de ellos, porque también dicen que por la edad de Santiago Omar Rivero, 97 años, la cadena perpetua le significaría la pena de muerte. O quizás todos están prestando atención a lo que dice el Papa Francisco y de ahí sacan y se inspiran. Alguno de los tres se copió ahí, ¿no? No hay mucha vuelta. Bueno, lo cierto es que el tribunal decidió escuchar a las víctimas de Santiago Omar Riveros, quien fuera jefe de la zona 4 del país, quien fuera comandante de institutos militares y jefe de Campo de Mayo con el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio, el Campito. Probablemente uno de los más grandes centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, el Campito, que formó parte de las instalaciones de Campo de Mayo, aún del ejército argentino. Bueno, vamos a escuchar ahora la audiencia que se realizó el miércoles, donde fueron hablando las víctimas de Santiago Omar Riveros. En la Criminal Federal 1 de San Martín y estoy a cargo del legajo de ejecución de Santiago Omar Riveros. En ese marco entonces los he convocado a quienes en sus condiciones de víctimas me han manifestado oportunamente que querían ser oídos en los términos del artículo 12, inciso C de la ley 27372 con relación al pedido de libertad condicional que realizara en su momento, semanas atrás, la defensa oficial. Les informo que esto, como seguramente ya estarán al tanto, o los asesoraron, les han manifestado los letrados que los asesoran o los representan, esto no es una declaración de testimonial, sino que es la oportunidad que yo tengo para poder escucharlos, ustedes tienen para que el tribunal los pueda escuchar, dar sus opiniones y manifestar cuando tengan, crean por conveniente. Entiendo que somos varios, conté alrededor de 21, 20, una cosa así, me fui perdiendo cuando la doctora Damonte me informaba, pero lo que les pido es, me parece que es importante que todos puedan ser escuchados en términos razonables, y bueno, así se los dejo pedido, para ver si podemos escuchar a todos. ¿Alguien quiere comenzar? La señora Iris Pereira. Iris de Pereira. Buenas tardes, señora. La escucho. Buenas tardes. Bueno, me presento. Soy Iris Pereira de Avellaneda, sobreviviente del genocidio de Campo de Mayo, Campito, que hago nuevamente una nueva denuncia de Santiago Rivero, que es el responsable de la muerte del negrito Avellaneda. Santiago Rivero ha sido uno de los ideólogos de Campo de Mayo y que por eso ha sido esa masacre, ese genocidio que ha pasado en Campo de Mayo. Por lo tanto, al negrito Avellaneda fuimos secuestrados por el terrorismo de Estado en nuestro domicilio de la calle Sargento Cabral 2385 Munro, y fuimos llevados al Campito, Campo de Mayo, y ahí donde fuimos torturados terriblemente los dos, y al mes, justo cuando el negrito cumplía sus 16 añitos, aparece por los vuelos de la muerte en el Uruguay. Entonces, nosotros, como sobreviviente de Campo de Mayo y querellante de esta causa, pido y exijo que a Santiago Rivero no se le dé la libertad domiciliaria como él pide. Es un genocida y por lo tanto tiene que estar en cárcel común porque ha sido

tamaña posibilidad. Eso como un elemento para compartir. La segunda cuestión es que, sin ánimo de meterme en cuestiones legales, lo que yo le puedo compartir humildemente, Santiago Omar Riveros para mí está cometiendo hoy un delito. Cometió infinidad de delitos del 76 al 83, pero Santiago Omar Riveros comete hoy un delito. Es un reincidente. Santiago Omar Riveros es un hombre que ha tomado la decisión de sostener cada una, la tomó, la tiene tomada esa decisión, y yo personalmente no veo ningún indicio de cambio en eso. Tiene tomada la decisión de sostener su posición, de entender de que al otro, al diferente, con el diferente no se dialoga, ni se consensúa, ni se construye lo que nosotros denominamos, digamos, democracia, ¿no? Se lo extermina. Esa convicción la tiene y la sostiene. A lo largo de todo el tiempo que ha pasado de proceso en proceso y no ha mostrado jamás una pizca de decir nada, ni un mínimo de arrepentimiento, de cambio, de algo que pudiera de alguna forma sugerir que esta persona, bueno, ahora, luego de un periodo en un correccional, se ha corregido, o algo semejante, ¿no? Y eso, bueno, se ve claramente en que no han brindado ningún dato, por ejemplo, al respecto del destino del cuerpo de mi madre, que pasó por Campo de Mayo, al respecto del destino del cuerpo de mi padre, detenido desaparecido, que pasó por Campo de Mayo, y sobre todo, y mucho más importante, al respecto de dónde están todos los nietos que todavía no encontramos, que son personas vivas, que no conocen su identidad, y que están en este momento sufriendo el delito, que es continuo y permanente, de sustracción de identidad, hasta tanto no se les devuelva el derecho que tienen a saber quiénes son, quiénes fueron sus padres, cuál es su verdadera historia. Me parece que él es responsable de eso. Hoy, digamos, además de los delitos del 76 al 83, hoy es responsable de eso. No hace nada por cambiar eso él. Y me parece una persona que, además, es lúcida. No es una persona que está en un estado de imposibilidad de ningún tipo. Entonces, en ese marco, me parece que es me genera esto, rechazo, señora jueza, la simple idea de pensar en un sujeto de estas características y con esta actitud hacia la democracia, hacia la sociedad, digamos, de la diversidad, en donde yo convivo con personas con las que no comparto y, sin embargo, respeto su vida y si me tocara la defiendo también. Si tengo que defender la vida de mi adversario, la defiendo. Estas personas no entran en este esquema, en el mundo que queremos construir, los hombres y las mujeres bien, que estamos dispuestos a tolerarnos, a querernos a pesar de lo que somos, digamos, aun cuando estemos en contra, por motivos políticos, religiosos, lo que sea. Esa sociedad, digamos, de justicia y paz, si se quiere, Rivero la detesta. Y me parece que es peligroso como mensaje. La libertad de Rivero es un mensaje. Para él es el hecho de digamos, no sé, de tener unos días más relajados. Para el conjunto de la sociedad argentina es un mensaje. Es un hecho político, no solo un hecho judicial. Una persona que está convencida o tiene la convicción de que el proyecto de dominación por la vía de la coerción que él sostuvo, apoyó y construyó, estuvo bien, que reciba la libertad condicional, bueno, es un mensaje que me parece que es contraproducente en relación a la democracia que queremos construir, la democracia en donde las personas tienen derecho a expresarse, donde la disputa es disputa democrática, donde la defensa de la vida es irrenunciable. Llegamos de esta manera al final del programa de Oral y Público de la noche de hoy. Si están escuchando por AM690 y por Radio La Retaguardia, Fernando Tevele va a estar la semana que viene aquí entre nosotros ocupando este rol de conducir este programa. Y por lo pronto nos vamos despidiendo, pero antes tenemos un mensaje de un oyente. A ver qué es este qué es lo que tiene para decirnos. Es raro, en horario público creo que no se pasan mensajes de oyentes, pero bueno, vamos a escuchar el mensaje de este oyente. Hola a todas y a todos, ¿cómo les va? Bueno, como habrán visto, en lo personal me tomé un descanso hoy por un problemita de salud, ya la semana que viene volveré, pero el programa en manos de Paulo Giacobbe siempre es una invitación a ser escuchado especialmente. Así que de mi parte les mando un abrazo y hasta la semana que viene. Y creo que nos estamos yendo, ¿no, Paulo? Ah, era Fernando. Bueno, sí, claro, ahora se explica por qué salió el mensaje del oyente, cosa que nunca pasa. Sí, Fer, terminamos. Hoy ya vamos para el cierre. Nos escuchamos la semana que viene en este mismo horario. Muchas gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.